Andalucía, 12 de la noche. Noticias. El gobierno no cede a las presiones de las comunidades y mantiene el objetivo del déficit autonómico para 2012 en el 1,5% del PIB. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Andalucía, el País Vasco, Cataluña y Canarias han votado en contra. Extremadura y Castilla y León se abstienen y no apoyan al gobierno central. Pero todas las 17 tendrán que acabar 2013 con un 0,7% del déficit y 2014 con un 0,1%. El ministro de Hacienda ha sido taxativo. Las comunidades cumplirán. La consejera andaluza, Carmen Martínez Aguayo, censura el endurecimiento del objetivo de déficit. Las comunidades autónomas van a cumplir sus objetivos de déficit, con independencia del color ideológico de sus gobiernos. Lo van a hacer, porque nos vamos a jugar España entera. El Estado se está dando una flexibilidad de más de 45.000 millones y a las comunidades autónomas nos está reduciendo en 12.000 millones nuestros objetivos. Esto no tiene sentido, no tiene lógica, salvo destruir los sistemas de protección social y diría incluso destruir el modelo de Estado del bienestar y marcar a las comunidades autónomas como culpables de todo. No tiene sentido. El sindicato de funcionarios, CESIF, ha convocado concentraciones para este viernes en los centros de trabajo para expresar el malestar en el sector público por las medidas de Rajoy. También piden a los ciudadanos que vistan de negro para protestar por el rechazo que están notando los empleados públicos. Desde UGT de Andalucía, el responsable de la función pública, Antonio Tirado, ha convocado una jornada de brazos caídos. Yo quisiera que mañana los empleados públicos fueran conscientes realmente de la situación de gravedad en la que nos encontramos en estos momentos y en la que nos veremos abocados si no somos capaces de parar esto. Este gobierno no puede terminar la legislatura. A este gobierno hay que echarlo, que se entere de lo que no es trabajar, para que vean efectivamente que cuando no se trabaja, no se rinde y cuando no se rinde, pues se queda paralizado todo. En el caso de los ERE fraudulentos, la Audiencia Provincial de Sevilla ha decretado libertad para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández previo pago de una fianza de 450.000 euros. Fernández está intentando reunir el dinero para salir de prisión, donde está desde el 24 de abril. Y para el exdirector general de Trabajo de la Junta, Daniel Rivera, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza de responsabilidad civil de 57 millones de euros. Rivera ha quedado libre con cargos al término de 2 días de declaración. Y en Huelva, a estas horas, los 150 trabajadores de la empresa municipal de transportes Emtusa siguen debatiendo si anuncian huelga indefinida a partir del próximo 31 de julio debido a los impagos de la nómina de junio y la paga de verano. El presidente del comité, Pedro Jiménez, reconoce que el ayuntamiento está gestionando la solución al pago de los salarios atrasados. Estamos a expensas porque se está haciendo gestiones para pedir un préstamo para poder pagar. Lo que no sabemos si ese préstamo será concedido o no será concedido y los meses sucesivos a ver qué es lo que va a pasar. Deportes, la selección española de fútbol sub-19 jugará el domingo la final del Campeonato de Europa de la categoría ante Grecia. Este jueves, derrotó en los penaltis a Francia después de que el partido acabara con empate a 3 goles. En cuanto al tiempo, este viernes tendremos sol y más calor. Suben las temperaturas en las comarcas interiores, máximas de 39 grados en Granada, 38 en Córdoba, Sevilla y Jaén. A esta hora hay 22 en Taberna, Almería, 28 en Zubia, Granada y 23 en Estepona, en Málaga. Son las 12 y 3 minutos. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. A la carta. Muy buenas noches y bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo va esa semana? Este es el último programa de estos 7 días, pero no se preocupen, ¿eh? Hasta agosto aún queda un poquito, un par de semanas más, para compartir juntos cada madrugada. En directo desde el corazón de la música, a través de nuestras 2 vías de comunicación, comenzando inmediatamente porque hay muchísimas canciones y el tiempo el mismo de ayer, solo 2 horas. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, con la producción de Lorenzo Romero, ustedes también produciendo el programa musicalmente, son quienes seleccionan todas las canciones. Antonio Franco en la realización y la coproducción. Saludos de Juan Antonio Jurado. Buenas noches. Soy Paquita de Málaga. En primer lugar, os felicito por el programa tan maravilloso que tenéis. Y a todo el equipo también os felicito. Desearía que me pusieras la canción de Nino Bravo, la... ¿Cómo es? La mañana... No, vamos, me estoy equivocando. Vamos la canción de Nino Bravo, Libre. Y si no la tenéis, por favor, me ponéis al Albano. Muy amable, muchas gracias. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Libre, Nino Bravo. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Voces más impresionantes que ha dado la música en España durante muchísimos años. La mañana del lunes 16 de abril de 1973, Nino Bravo, acompañado por su guitarrista y amigo José Huesas, francés, del dúo Humo, partieron temprano de Valencia, iban a Madrid. Un mes antes, Nino Bravo se había convertido en representante del dúo y el motivo del viaje no era otro que acudir al estudio de grabación para que estos metieran la voz para el sencillo. Además del patrocinio, Nino también tenía algunos compromisos menores con su propia casa de discos y el regreso estaba proyectado para el martes 17 por la noche exactamente. Se había puesto a realizar el viaje en avión, pero finalmente por diversas causas decidieron hacerlo en coche. Un coche nuevecito además, que había comprado Nino Bravo en Valencia, un BMW 2800 del 70. Así... ese accidente que se produciría pocas horas después en la Nacional 3, en entre las 7:30 y las 8 de la mañana. Estaban a casi 400 kilómetros de la capital de España. Así murió el bueno de Nino Bravo. Las 12:10. Esto es Canal Sur Radio. Saludos de Juan Antonio Jurado. Ya saben que hay varias vías de comunicación directa con nuestro programa. Búsquennos en Facebook. A la carta en Canal Sur Radio. Exactamente esa es la frase que deben colocar en su buscador. O bien a través del correo electrónico, no, el contestador automático. Llamada gratuita 900-844-643. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Es cierto que aún no hemos escuchado el Imagine de John Lennon, y eso que hay varias llamadas que lo pedían en los últimos días, aunque hemos estado a punto de hacerlo. Soy Asun de Córdoba. Todas las noches os pido una canción. Os pedí la primera del beat este de John Lennon y no hubo manera. Y ahora os pido otra todas las noches. Me quedo hasta las tantas. Y a mí me pasa como a José Luis, que tampoco las ponéis nunca. Ya tú ya de decirle que me pongan el disco y no me lo ponéis. Finalmente, el intenso deseo de escucharlos es capaz de casi acabar por completo con su paciencia. A ver qué pasa aquí conmigo. Soy más desgraciado de todos los oyentes. Os pido la de Nunca Llueva al Sur de California, que me haría ilusión escucharla. Venga, a ver si me escucháis alguna noche. Gracias. Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. Por otro lado, sí que hemos atendido sus llamadas, aunque no lo crea, en lo que se refiere al clásico de Albert Hammond. De hecho, ese Nunca Llueve al Sur de California se emitió el pasado martes y en el programa de ayer mismo. También recurrimos a una versión instrumental del tema, un fragmento del original, y concluimos con una revisión que hizo el grupo Tony Tony Ton en los 80 para no repetir la versión de Hammond del martes. No se enfade con nosotros, que nos encanta compartir sus canciones favoritas durante las 2 horas de programa hasta las 2 de la mañana. Por otro lado, María, de Mojácar, escucha posiblemente otro diferente al nuestro. Ella cree que este es un programa de copla exclusivamente, y no es cierto. Hola, soy María, de Mojácar. Parece que solo se oye canciones que de la copla. Yo es que lo siento, no me gusta, soy italiana, pero no me dice nada. A ver si me ponéis Imágenes de John Lennon, alguna de Bob Dylan, de Sabina, no sé, una cosa que no estemos tan hartos de oír con la copla. Me gusta la copla de María Pérez Triana, Guitarrico, bueno, las clásicas, que ahora... Ya lo dije el otro día en el programa de show, redondean tanto el rizo que me aburre, hijo mío. Aquí venga, a avanzar, a evolucionar, dejaros ya de copla, que por la noche los toros, la copla, los toros, la copla, coño, que moverse por el mundo, solo hace cosas buenas. Sí que es verdad, Marifé suena en nuestro programa, pero hay otras muchas canciones que también vamos compartiendo cada madrugada, algunas muy alejadas del modelo que han seguido la gente de esa apasionada copla durante muchísimos años, que aunque no le agrade a usted, mi querida amiga, sí que ha sido un éxito incuestionable durante las últimas temporadas en esta casa. ¡Coño! A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Todo es respetable, sus opiniones y las de los demás, aquí cabe todo el mundo. Toda o casi toda la música. Ya que las dos adoran a Lennon y a su Imagine, podríamos escucharlo ahora mismo. Below us. la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, hasta las 2 en punto de la madrugada, como de costumbre. John Lennon, Imagine, admirador de Elvis Presley, con una gran influencia de Bob Dylan, uno de los cuatro chicos del Club de Cavern, la caverna que revolucionarían el mundo de la década dorada de la música de los Beatles, los escarabajos de los años 60. Una de las canciones más elegantes, desde luego, en la historia de la música, esta Imagine, considerado por muchos como un auténtico himno. Fue compuesta e interpretada por Lennon allá por el año 1971, la época en la que decidió trasladarse de Londres a Nueva York, donde moriría, a la puerta de los apartamentos Dakota. Desde aquel momento y en sus discos siguientes, logró mantener un aceptable nivel de calidad con buenas canciones y ocasionales contribuciones de Yoko Ono y sus viejos amigos George Harrison, Billy Preston, Harry Nilsson, Elton John y David Bowie. ...900-844-643 para pedir sus canciones, las que le hacen recordar algún momento feliz seguro en la vida. Canciones con las que te has enamorado, las que te enamoras, las que te enamorarás probablemente muy pronto, o canciones que te divierten, que te hacen feliz, con las que te ríes, muy sinceramente. A través de Facebook también, línea directa de comunicación con nuestro programa, Miguel Ángel Román Ramos, que es un máquina, nos orienta muchísimo, nos da mucha información e incluso muchos enlaces de hipertexto para acceder en la red a buena parte de las canciones o incluso vídeos que soportan esos temas y que van apareciendo en nuestra programación. Dice Miguel que para su gusto uno de los mejores temas de Albert Hammond es la cara B del single Échame a mí la culpa, un tema al estilo Alan Parsons que se llama When the Star Fills Fill Your Eyes. Juan Manuel, irreductible, vuelve esta noche con nosotros. Comentaba que vas a hacer que algunos tengamos morriña y nostalgia de amores perdidos. Jaja, pero me encanta, sigue así. Muy bien, hombre. Miguel Ángel decía, no me lo puedo creer, en Torre del Mar, justamente mi pueblo. Jaja, jaja, jaja. Sí, es que ayer hablaba yo de Torre del Mar precisamente por una de las canciones que escuchábamos, la de Diana Ross y Julio Iglesias, concretamente, que la escuchaba en aquel lugar de la Costa del Sol maravilloso. Sí, Miguel Ángel, yo te puedo contar muchas cosas de Torre del Mar, desde luego, ¿eh? Lo conozco muy bien. Juan Manuel decía que grande Évora, Cesárea Évora, un tema fantástico que estábamos escuchando ayer. Antonio Madrid estaba cabreado porque no podía escuchar el programa en la bandeja. Echamos de menos ayer, Antonio, en nuestro programa. Y Mario Barbero que dice, buenas noches, Juan Antonio, si es posible y tienes un hueco, me gustaría pedirte... Bueno, Mario tiene un gusto excepcional. Just the way you are, en la versión cantada por Barry White, algo que haremos en breve. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es. A la carta en Canal Sur Radio hasta las 2 de la madrugada. Quiero, por favor, me llamo Pepita y quisiera que me pusiese una canción de Antonio Corjo, la que sea. Muchísimas gracias, ¿eh? De nada, ya ven, ha sido prácticamente imposible entenderla, ¿verdad? Ese es uno de los problemas que nos estamos encontrando en nuestro programa, y es que a veces las llamadas no conseguimos ubicar exactamente la canción, el texto, el título para buscarla, o a veces que no la entendemos absolutamente nada, como ha sido el caso, y como hay algunos más. Hola, buenas noches. Me gustaría dedicar una canción a mi tía Loli, porque como escuchamos mucho su programa, y lo escuchábamos cuando vivíamos con ella, como hemos mudado, queríamos dedicar una canción que ella escucha mucho y le hace mucha ilusión que me dedique una canción de su sobrino Víctor Gómez, Yolanda y Lucía, a mi tía Lori Gómez Soler. La canción sería En Chelsea y Aranoy de Linfa. Muchas gracias y buenas noches. De nada, pero ha sido imposible, ¿eh? Con esos datos saber exactamente a qué te referías. 900-844-643. Hola, me llamo Ana y quisiera escuchar la canción de Fresa para mi hija, Ana, y cualquier canción que ustedes quieran poner. Gracias. Bueno, eso está solucionado inmediatamente. Para su hija Ana, una canción estupenda dentro de un momento. Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Mario, después estaremos con el sonido Barry White y con esa revisión de Just the Way You Are. Atención a esto. Una de las voces más elegantes de la historia de la música. Poderosísima, Barbara Joan Streisand.

No era Soy Minero ni nada parecido. La canción La Planta 14 a veces nos cuesta la propia vida, ¿eh? Desde luego, encontrar las canciones que nuestros oyentes, que son los que confeccionan el programa, la producción musical. Porque además, esta, y es verdad, es su radio. Bueno, Antonio Madrid, que por cierto hemos visto que ha cambiado la imagen de Facebook. ¿Dónde está el escudo del Betis, del Real Betis Balompié? Ha desaparecido. ¿Qué ha ocurrido ahí, amigo mío? Efectivamente, te debemos todavía la canción de U2, U2 con Mary J. Blige, desde Yonkers en Nueva York. Pero estamos también buscando, con toda la energía del mundo, el No Explanation, sin explicación, del talento musical de Peter Cetera. Vamos a poner un toque divertido en la noche. Ahí está la carta de hoy, el último programa de esta semana, hasta el próximo domingo por la noche. Y lo vamos a hacer precisamente con uno de los chistes que compitieron en la pasada temporada con el maestro Pepe da Rosa y con Ana Carvajal en NDR Noche da Rosa. Dos compañeros se encuentran en un bar y, tomando unas copas, se ven inmersos en una discusión sobre quién tiene el perro más grande. Pues sí, Manolo, lo que yo te digo. Yo tengo el perro más grande del mundo. No hay otro como el mío. Está en el libro Guinness de los récords. Ha salido en la tele. Tengo un certificado que lo acredita, en fin. El otro nos aguanta y se pica. Eso habrá que verlo, muchacho. Yo entiendo mucho de esto y el mío seguro que es más grande que el tuyo. Este no está en ningún libro ni ha salido en la tele, pero el otro día le di un paseo a Fernando Romay y para subirse le tuve que poner una silla. Con eso te lo digo todo. Tú no sabes lo que estás diciendo, hombre. ¿Ah, no? ¿Qué te juegas? Una cena. Una no, cuatro. Para ti, para mí y para mi perro que come doble. Mañana, aquí mismo, a esta misma hora, con los perros. El retante se va pensando... A ver qué hago yo mañana, que no tengo ni perro ni nada. Al día siguiente se encuentran. El primero trae un San Bernardo de 2 metros y el otro una tortuga terrestre de 37 kilos. Al verlo, el primero pregunta... ¿Pero se puede saber qué demonios es eso? Y el dueño de la tortuga contesta... Pues mira, el perro no he tenido cojones de cogerlo porque no se ha dejado, pero aquí te trae una garrapata que tenía pegada en la oreja. En A la Carta cada noche solemos recordar algunos de los mejores momentos del programa de Pepe da Rosa y Ana Carvajal, Noche da Rosa. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Lo primero, pues, daros las gracias por el programa tan maravilloso que hacéis cada noche y sobre todo porque hacéis revivir esa magia de la relación entre el espectador, el oyente y el locutor. Y eso es muy bonito y se ha perdido en la radio. Y bueno, lo estamos recuperando escuchándote cada noche. Lo que quería era escuchar una canción y dedicársela especialmente a un grupito de amigos que hemos formado a través de internet, amantes de la buena música, y que bueno, pues que tiene mucha paciencia conmigo porque soy la que menos sabe de esto, pero bueno, me tratan muy bien. Nada, el tema que quería escuchar era Each and Everyone de Everything But The Girl. Un beso a todos y buenas noches. Soy Vicky Fuentes. Beso. Hola, Juan Antonio, soy Vicky Fuentes otra vez. Es que mira, antes con los nervios se me ha olvidado deciros que, bueno, si no encontráis Each and Everyone de Everything But The Girl, intentéis con No Difference, otro tema muy bonito que me gusta mucho. Y nada, también que se me ha olvidado deciros que, bueno, pues que la dedicatoria, el saludo especial iba dirigido Antonio, Juan Manuel, Cristian y Mario, grandes amigos. Nada, un beso y muchas gracias. Bueno, y me dejas, por favor, de verdad, que disfrute yo contigo a tu lado aquí en la radio con una canción fantástica que me encanta, que es una maravilla y para mí una de las mejores de ese supergrupo. Driving, Everything But The Girl, Canal Sur Radio. Love a boy. gustado? Yo creo que sí, ¿verdad? Maravillosa canción, desde luego. Everything But The Girl, aquí ahora mismo en la radio en directo estamos. Tracy Thorn y Ben Watt formando desde el Reino Unido una de las maravillosas bandas que tienen su historia y su tradición dentro de la música. Todo en el Reino Unido, julio de 1984. Tras 11 años de permanencia en el sello discográfico Wea Records, pasaron a formar parte de la compañía Virgin a comienzo de la primavera del 96. Discos como Love Not Money, en ambas compañías Love Is Strange, El Amor Es Extraño, y algunos álbumes compilatorios. Y canciones tan espléndidas como esta, Driving, que estábamos escuchando. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, bueno, Juan Manuel nos decía buenas aquí oyendo como siempre, encantado de la vida, por supuesto. También decía que tiene razón parcialmente nuestra oyente. Antes hacíamos referencia a la copla. Parcialmente no estoy de acuerdo, Juan, porque aquí no es un programa de copla. Ha sonado alguna copla que otra, de Marifé además, que es lo que le gustaba a nuestra oyente. Que hay mucho toro, pues también es cierto, ¿no? ¿Y copla las emisoras? Pues sí. Respetable, ¿no? Desde luego. Antonio Madrid, que sigue esperando esa canción de U2. Mira, Antonio, estamos buscando el No Explanation, sin explicación, de Peter Cetera, pero no lo hemos encontrado. No sé por qué será. O sea, esa canción realmente, yo no me acuerdo de ella. Si puedes aclararnos un poco más, darnos más detalles, quizás sea más fácil encontrarla. Si no, desde luego, o de Peter Cetera o de Chicago, ponemos un tema dentro de un momento. Ahora nos centramos precisamente, y siguiendo en Facebook, en Mario Barbero, en esa petición que hizo hace algunos minutos. Sobre Barry White y esa versión de una maravillosa canción que se llama Just the Way You Are. Mario dice, una canción y una voz muy propias para este momento de la noche, que para muchos de tus oyentes les invitará a vivir un momento muy romántico de dormitorio, mientras que otros la disfrutaremos junto a la radio, esa gran compañera que siempre tenemos ahí. Y además que es cierto. I never take anything for granted. Barry White, just only the way you are. Maybe takes things me for granted. Encanta la forma en que eres. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are. Same old someone that I do. What will it take till you believe in me the way I believe in you? Yeah. I said I love you, that's forever. This I promise from my heart. Oh Lord, I could not love you any better. Yeah, I love you just the way you to talk to. Amo, adoro la forma en que eres, la forma en que te mueves, te comportas. Y As the Way You Are, que es un clásico de Billy Joel, que también fue reconvertido sabiamente por esta gran estrella norteamericana, Barry White, nacida en Galveston, en Texas, aunque vivió buena parte de sus últimos años de vida frente al Pacífico, en Los Ángeles, en California. Con 11 años tocó el piano en uno de los grandes éxitos de Jesse Belvin, Good Night My Love, un clásico. Sus producciones resultaban demasiado caras, por lo que intentó suplir sus gigantescas secciones de cuerda y auténticos batallones de guitarristas con sintetizadores, algo que evidentemente fue imposible. Barry White fue precisamente quien encaminó el soul hacia la confección de sonidos aptos, muy aptos para la seducción y el dormitorio, o la combinación entre ambos. La banda sonora de nuestra vida, esto es el lugar de encuentro entre muy diferentes sonidos, formas de entender, vivir, comunicar mensajes, vivencias y experiencias, siempre a través de la mejor música de la historia. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Pues sí que es verdad, a 13 minutos estamos del ecuador de nuestro programa, de la una en punto de la madrugada, en este viernes, ya preámbulo, antesala del nuevo fin de semana, en el que parece que van a subir un poco las temperaturas, son días de esto. Miguel Ángel, que es un crack absolutamente, Miguel Ángel Román, dice que No Explanation, que aún estamos buscando y no hemos encontrado, está incluida dentro de la banda sonora de la película Pretty Woman. Buena producción. Tenemos más cosas. Hola, Juan Antonio, buenas noches. Soy Paco del Sacromonte. Me gustaría ver si pudiera escuchar algún tema de Engenberg und Predigt. Te lo dejo a tu elección. Gracias. Bueno, pues yo creo que estará usted de acuerdo conmigo. Uno de los clásicos y más conocidos es este. Engelbert Humperdinck con Release Me en Canal Sur Radio. Please. Release me, let me go. For I don't love you anymore. To waste our lives would be a sin. Me and let me love again. I have found a new love, dear, and I live. kiss me, my darling, let me go. Engelbert Humperdinck, Arnold George Dorsey. Es el nombre auténtico, el real, de uno de los mejores cantantes de baladas que ha dado la historia de la música. Arnold, o Engelbert Humperdinck, nació el tercer día del mes de mayo de 1936 y lo hizo en Madrás, en la India, la misma procedencia exótica de Cliff Richard, por ejemplo. Creció, en cambio, en Leicester, en Inglaterra, y aprendió a tocar el saxofón a los 11 años, uno de sus primeros contactos con la música. Su lanzamiento como profesional se produjo después de trabajar en un pequeño club de la ciudad como cantante y bailarín, con el seudónimo de Jerry Dorsey. En 1966, hace 46 años, contactó con uno de los grupos dedicados al ritmo skiffle, llamado Viscounts, otro mito en la historia, trabajando como compositor junto a Gordon Miles, uno de los productores más afamados de la época. Miles decidió reinventar la carrera de Jerry dándole un nuevo nombre sacado de la historia, concretamente el del autor del clásico de la ópera alemana del siglo XIX, basada en la historia de Hansel y Gretel. Así se convirtió en un enigmático baladista que llegó a poseer uno de los clubes de fans más importantes del mundo, con más de 8 millones de miembros. Varios Globos de Oro, 59 discos de oro y 17 álbumes absolutamente inolvidables. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Bueno, Miguel Ángel Román, yo es que de verdad me tienes asombrado, ¿eh? ¡Qué máquina! Es increíble. Dije antes que era un crack, bueno, mucho más que eso. Luchando contra la adversidad. Y nos dice que a través de goear.com podemos conseguir la canción de Peter Cetera. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo. Si no, escucharemos algo de Chicago o de Cetera, de todas formas. Vicky Fuentes, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin saber de ti, mi querida amiga? Juan Antonio dice, gracias por poner los mensajes y por el tema. Siempre le pones la guinda a mis peticiones. Gracias. Faltaría más, Vicky. Buenas noches. Soy Juan de Marbella, aunque nací en las cabezas de San Juan. Me gustaría que me pusieran una canción de Medina Zahara, Necesito Respirar. Y gracias por el vuestro programa, que es muy bueno. Adiós, gracias. Adiós, hombre. Gracias a ti por escucharnos. Todos necesitamos aire para respirar abiertamente. Creo que hay otra llamada relacionada con Medina Zahara, insistiendo en ello. Buenas noches, soy Juan José de Marbella, pero vamos, estoy trabajando aquí en Marbella y retiro, sí. Pero nací en las cabezas de San Juan. Sí, lo dijiste. Mire usted, sí. Me gustaría que me pusiera ahí una canción de Medina Zahara, que ya la pedí hace un par de días, Necesito Respirar. Muchas gracias y muy amable por el programa. Adiós, buenas noches. Buenas noches, pues mira, aquí la tienes. La música de Medina Zahara, un clásico dentro del rock de Andalucía, que en absoluto es la primera vez que suena en esta radio, que se llama Canal Sur Radio, y que al menos hasta las 12 en punto de la madrugada recibe la producción musical de todos nuestros oyentes de toda Andalucía. A las 2, Jesús Vigorra y el público. Era una tarde de amor. Necesito respirar, descubrir el aire fresco. Necesito respirar, Medina Azahara. Y ahora, si me permiten, ya muy cerca, a menos de 3 minutos de la una, vamos a conceder un tiempo a la relajación y a uno de los grandes éxitos que nos han hecho soñar en infinidad de ocasiones. Tierra, viento y fuego. La ciudad del viento. Si yo les contase a ustedes qué se siente, qué se recuerda escuchando esto, sería muy largo de explicar. Fantasy con Philip Bailey. Tierra, viento y fuego. Noticias a la una, después volvemos. Una hora más hasta las dos. Canciones para decir te quiero de una u otra forma. Una de la madrugada. Noticias. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy el Real Decreto de Estabilidad Presupuestaria que incluirá la mayoría de los recortes anunciados por Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. Informa Mariló Rico. El Gobierno tiene previsto aprobar la subida del tipo general del IVA del 18 al 21% y del reducido del 8 al 10%. Además, suprimirá la paga extra de Navidad para los funcionarios, eliminará la deducción por vivienda y reducirá en un 20% las subvenciones para partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales. Además, va a reducir el sueldo del presidente Rajoy y de todos sus ministros en un porcentaje equivalente a la paga de Navidad suprimida a los funcionarios. El Consejo de Ministros también va a recortar el presupuesto de los ministerios en 600 millones de euros y va a aprobar una profunda reforma de las administraciones municipales que contempla la homogeneización de los sueldos de alcaldes y concejales en toda España y la reducción de un 30% en el número de ediles. Las pequeñas y medianas empresas y los comercios, que acumulan ya 22 meses en caída de facturación, verán agravada su situación económica con la subida del IVA, ya que provocará una mayor contracción del consumo. Diego Luis Velasco es presidente de la Confederación de Pequeñas Empresas y Autónomos. No es más que otra vuelta de tuerca para la deficitaria situación que tenemos. No entendemos ese doble discurso. Por un lado, nos tienen que apoyar y por otro lado, nos suben el IVA y medida tras medida lo que hacen es empeorar la situación de nuestras empresas. El Partido Popular de Andalucía celebra desde hoy hasta el próximo domingo en el Palacio de Congresos de Granada su 13º Congreso, en el que el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, relevará al frente de la presidencia del partido a Javier Arenas, quien ha estado 14 años en esta responsabilidad. Bajo el lema Comprometidos con Andalucía, el Congreso Regional del PP Andaluz, que será clausurado el domingo por el presidente nacional del partido y del gobierno, Mariano Rajoy, reunirá a 1.500 compromisarios. Cambiamos de asunto. Hace media hora ha terminado en Huelva la reunión que mantenían los trabajadores de la empresa municipal de transportes urbanos en Tusa. Concluyen que si de aquí a fin de mes no se les paga la nómina de junio y la paga extra, irán a la huelga indefinida. El presidente del comité, Pedro Rodríguez. Seguimos para adelante, con la convocatoria, hasta que nos solucione el tema del cobro, de la paga y de la consignación presupuestaria. Nosotros hemos quedado para el día 26 en otra asamblea para ver cómo está la situación. Deportes, les hablamos de fútbol. Todos los equipos andaluces de primera avanzan en su preparación de pretemporada. En el Granada se sigue hablando de la posible salida de Siqueira, que podría ser traspasado al Valencia. En cuanto al tiempo, desde las 12 de este mediodía y hasta las 8 de la tarde, meteorología activa el nivel amarillo por temperaturas de hasta 39 grados en las campiñas sevillanas y cordobesa, en toda la provincia de Jaén, en las comarcas granadinas de Guadix y Baza y en el Valle del Almanzora y Los Vélez, en Almería. A esta hora hay 23 grados en Algodonales, Cádiz 21 en Cumbres Mayores, Huelva, y 21 también en Lebrija, en Sevilla. Es la 1:03. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Sensaciones, emociones y circunstancias que serán imposibles de olvidar, suceda lo que suceda. Canal Sur Radio, saludos de Juan Antonio Jurado. Muy cerca de ti, con canciones como esta. No me dejes con el mal sabor de quedarme por tus besos esperando. No me des ese dolor, no me dejes con la frustración de seguirme imaginando tus abrazos. Necesito tu atención, mi corazón, por tu amor se hace pedazos. Y en mis sueños solo tengo una obsesión sobre tu piel. Pintaré mil mariposas y un atardecer con mis dedos como pincel sobre tu piel. Viajaré toda la noche en un carrusel de caricias y locuras de placer. Voy a complacerte en todo lo que pidas. Voy a hacer que no me olvides mientras vivas. Te llenaré benignamente. Seré un tatuaje que se quede sobre tu piel. tu piel. La pasión por tenerte y todo el amor que se siente por un trozo de cielo, por retales del alma, sorbitos de tu aroma. Parte de su música, parte de sus emociones, siempre con nosotros, inevitablemente, aunque sea en silencio. La razón de tanto cariño. Porque hay veces que se vive para dar de beber. Corazón de miel, la que se derrama sin darse cuenta a veces. Gente maravillosa, ante la cual es fácil caer rendido. Para que te tengan envidia, para endulzar la vida, para presumir de ti. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Soy María, de Sevilla. Y os pido por favor que me pongáis A Que No Te Vas por Rocío Jurado, que ya la he pedido un par de veces y no me la ponéis. Gracias. Mil disculpas, aquí ha llegado la hora ya. Esta es. A que no, a que no te vas. Rocío Jurado. A que no te atreves a marcharte para siempre. La que tuvo el mundo a sus pies. ¿Cómo juras que lo harás? A que no te vas. A que sigues aguantando aquí a mi lado lo que tengas que aguantar. A que no te atreves ni siquiera abrir la puerta por si yo no te reclamo y te tienes que marchar. A que no te vas. A que no te vas. A que no te vas. A que no te vas. A que no te vas. A pesar de lo que sabes que yo hago, a que no te vas, porque en realidad tú prefieres estas cartas que te he dado a quedarte sin jugar, a que se te olvida en un momento lo que dices y me besas como un loco y me vuelves a besar. A que no te vas, a que no te vas, a que no te vas, a que no te vas, a que sigues como un perro aquí a mi lado, hasta que yo diga ya, a que no te vas, porque vives por mi amor obsesionado. Puedes renunciar y aunque sigas siendo como ahora y siempre he sido como tú me has conocido, porque no quiero cambiar. A que no te vas, a que no te vas, a que no te vas, a que no te vas, a que no. A que no te vas. A que no te vas con Rocío Jurado, maravillosa canción, que no es la única ni muchísimo menos. Hay muchas más que nos han pedido de Rocío Jurado. Se nos rompió el amor, por ejemplo. Ya la escucharemos algo más tarde. Ahora no estaría mal, ni muchísimo menos, disfrutar de un catalán que también se ha convertido en un auténtico seductor con el paso del tiempo y que todos conocemos como Sergio Dalmau. Hola, soy Jesús. Espero que deje... Te dejo esta canción para escucharla. Lo último de Sergio Dalmau. Quiero una canción, sí, de Sergio Dalmau, vale. Sí. Hasta luego. Venga, Jesús, un abrazo muy fuerte. Yo no te pido la luna. Sergio Dalmau. En Canal Sur Radio La Carta, 1:12 en Andalucía, juntos hasta las 2 en punto de la madrugada. Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio. Ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma. Ser confidente y saber por dentro que eres tú. Como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti, no, no, no. Yo no te pido la luna, Belén es otra de las protagonistas que podemos escuchar inmediatamente. Su nombre real, María del Pilar Cuesta, actriz, cantante maravillosa española. El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado. A su marido lo escuchábamos antes, a Víctor Manuel, no hace mucho tiempo. Hola, buenas noches. Soy Mercy, de aquí de Algeciras. Quisiera, por favor, si me pudierais poner La Puerta de Alcalá, de Víctor Manuel y Ana Belén. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Gracias a usted por llamarnos aquí a La Carta. En Canal Sur Radio, revisión de La Puerta de Alcalá. Ana Belén, Víctor Manuel, juntos, dentro y fuera de la música, dentro y fuera del cine, y además en directo, frente al público, en su estado más natural, la buena música. Acompaña mi sombra por la avenida, mis pasos se pierden entre tanta gente, busco una puerta, una salida, donde conviva pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo. Le dijo a su lacayo, ahí está La Puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo. Saca monarcas de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra. Milicias que resisten bajo el no pasará. Y el sueño eterno como viene se va. Y ahí está, ahí está La Puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo. La Puerta de Alcalá. Todos los tiranos se abrazan como hermanos, exhibiendo en las gentes sus calvas indecentes, manadas de mangantes, 200 estudiantes inician la revuelta, son los años 60 y ahí está. Poetas y colgados. Y ahí está La Puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo. La Puerta de Alcalá. Sus arcos me vigilan, su sombra me acompaña. No intento esconderme, nadie la engaña. Toda la vida pasa por su mirada. Mírala, mírala, mírala. Puerta de Alcalá, un clásico de Víctor Manuel, Ana Belén, en vivo, en directo. Muy cerca de la gente que los adora desde hace muchísimos años. La música en su estado más natural, y es cierto. La música que conoce la gente, que interpreta, debe ser muy satisfactorio para un artista que eso suceda en un concierto. Juan Manuel, a través de Facebook, nos dice que Earth, Wind & Fire, siempre inolvidable. Cristian García también opina al respecto. Muy buenas noches a todos los alacarteños. Grandísimos los Earth, Wind & Fire, con ese fantasy maravilloso. Sí, antes de las noticias lo estábamos escuchando, fantasía. Ay, si yo contara. Ya que hablamos de funk, en clave de funk, dice Cristian que le gustaría oír algo de Jamiroquai. ¡Qué buen grupo! Hace jazz británico de primera línea, desde luego. Cualquier tema que os guste al equipo de la amplia discografía de esta formación inglesa. Saludos, buenas noches también a ti, Cristian. Y Mario Barbero, que dice, muy agradecido por atender mi petición, Juan Antonio, un saludo, un buen fin de semana, lo mismo os deseo a todos vosotros. Desde luego hay que ver qué talentos para sintetizar en 2, 3, 4 minutos máximo en una canción. Sensaciones y sentimientos que son tan difíciles de trasladar a la persona que tú quieres. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, y es un buen ejemplo el sonido de un mexicano que se llama Luis Miguel y que no ha mucho estuvo trabajando, actuando en Sevilla, en Andalucía. Cuando se quiere de verdad a una persona maravillosa, no existen límites. No existen límites cuando mis labios se deslizan en tu boca. Inenarrable esa humedad que se acrecenta en mis deseos. Cuando tu beso se me cuela hasta el alma, cuando mi cuerpo se acomoda en tu figura, se acaba todo. Es que no hay límites, no existen límites cuando me afianzo de ese tiempo en que eres mía. Es el delirio donde se excede. Formas de hacer el amor, y esta es una de ellas. Hay muchas formas de decir te quiero, Y esta es otra de ellas. A la carta, con Juan Antonio Jurado. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro, desde luego. Buenas noches, Juan Antonio. Hola. Soy María Ángeles. Me encantaría escuchar la canción de Nino Bravo, Cartas Amarillas. Cuando pueda ser, pues, me la ponen, si es posible. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Un abrazo muy fuerte, Nino Bravo. Pues es la segunda canción, que escuchamos de Nino Bravo. Ustedes son los productores musicales de todo este tiempo. Nos encanta vivir la radio. A esta hora se escucha la radio mucho más que en la mañana, se siente. Se conecta directamente con el corazón de mucha gente a través de la buena música. Las canciones de la banda sonora de nuestra vida. Soñé que volvía a amanecer. Soñé con otoños y Cartas Amarillas con Nino Bravo. Y ha desaparecido hace varios años en ese maldito viaje de Valencia, la capital de España. Hola, buenas noches, Juan Antonio Jurado. Buenas noches, bueno, equipo amigo de mío. Oro, porque soy un equipo encantador. Soy Antonio Franco de Belén, Málaga. Bueno, era para deciros si podéis, si tenéis algo, lo que ustedes gusten, porque cualquier cosa que ustedes pongáis, lo ponéis estupendamente bien. De Romero San Juan, que fue... Creo que fue como antecesor del barrio. Un estilo algo antes del barrio, por ahí creo yo. Pero vaya, muchas gracias a todo el equipo, ¿eh? Y gracias que soy de oro. Vale, gracias, hombre. Gracias a todo el equipo. Qué buen tipo, Antonio. Oye, por cierto, tengo deuda contigo. Ya sabes que no olvidamos lo del caballero de la armadura oxidada. Lo tengo ya listo, ¿eh? Falta solo enviarlo por el correo. A ver si tengo tiempo y lo hago, ¿vale? Equipo de Oro, me ha encantado eso. Pasa la vida, Canal Sur Radio, a la carta, Romero San Juan. Pasa la vida, pasa la vida. Pasa la vida y no has notado que has vivido cuando pasa la vida. Y no has notado que has vivido cuando pasa la vida. Pasa la vida, tus ilusiones y tus bellos sueños todo se olvida. Tus ilusiones y tus bellos sueños todo se olvida. El río cuando busca el mar, y yo camino indiferente allí donde me quieran llevar. Pasa el cariño, pasa el cariño, pasa el cariño, juramos un amor eterno y luego pasa el cariño, juramos un amor eterno y luego pasa el cariño. Al cariño y apenas comprendemos que hubo un tiempo que nos quisimos y apenas comprendemos que hubo un tiempo que nos quisimos. Pasa el cariño igual que pasa la corriente del río cuando busca el mar, y yo camino indiferente allí donde me quieran llevar. Pasa la gloria, ciega la soberbia, pero un día pasa la gloria. Pasa la gloria y ves que de tu obra ya no queda ni la memoria. Y ves que de tu obra ya no queda ni la memoria. Y pasa la gloria igual que pasa la corriente del río cuando busca el mar. Y yo camino indiferente allí donde me quieran llevar. Pasan los años, pasan los años. Pasan los años, se va la juventud calladamente. Pasan los años, se va la juventud calladamente. Pasan los años, pasan los años. Pasa la vida con su triste carga de desengaño. Pasa la vida con su triste carga de desengaño. Pasan los años, igual que pasa la corriente del río cuando busca el mar. Y yo camino en diferente allí donde me quieran llevar. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Me da muchas ganas de hacer una especie de ranking, de clasificación, de cuáles son los artistas más solicitados durante este tiempo de verano aquí en Canal Sur Radio por nuestros oyentes. Ahí está Rocío Jurado, que ha sonado bastante, Julio Iglesias, Nino Bravo también, dentro de la música española, o por ejemplo, Rocío Dúrcal, que va a ser la próxima. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas Soy noches. Quinta de Huelva. Mira, me gustaría escuchar Amor Eterno de Rocío Dúrcal. Muchas gracias. Hasta ahora. Si es posible, me la ponen a partir de la una, que lo escucho mejor. A partir de la una y tanto. Estamos en las 2:26 ya de la mañana. Mañana hay que trabajar, mañana hay que estar descansada. Hay que dormir, relajarse con la radio muy cerquita del corazón. Amor Eterno. Rocío Dúrcal, esa maravillosa gran artista que murió, nos dejó también un legado impresionante de grandes canciones. La reina de esa música fantástica mexicana, tan bonita, tan suave, tan elegante. La reina de las rancheras. Esto es música maravillosa, llena de sentimientos y de historias, grandes y pequeñas. Así es la música, realmente. Tristeza y de mis ojos que lloran en silencio. tengo tranquila mi conciencia. Sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno e inolvidable, tardío o temprano estaré contigo para seguir amando. Amor eterno con Rocío Dúrcal. Antonio Madrid nos dice: tengo la negra, no encontráis las canciones que pido y no son tan difíciles. Pero no te creas, Antonio, que nos cuesta lo nuestro también, Y no te quejes, que te ponemos mucha. Hay todavía gente que lleva días pidiendo canciones y fíjate, aún no hemos tenido tiempo de ponérselas. Miguel Ángel Román sigue al pie del cañón, dice: esto que pongo es de mi colección personal, es un single del sello Columbia del año 64 del gaditano Luisito Rey, el padre de Luis Miguel, que grabó algunos discos en esa década. Después de... en los 70 tuvo gran notoriedad en América Latina con temas como Con una copa de vino. Pero eso es anterior. Curioso, Miguel. Eres un friki de esto, Y además lo digo en el mejor sentido de la palabra, faltaría más. Nos quedan solo 19 minutos, yo hablo con mi jefe constantemente y mira que está liado el hombre, que no para gobernando esta empresa tan grandísima. La cosa es que me dé más tiempo, pero es que es imposible, ¿no? Me dice que no hay tiempo, que lo siente mucho y que por el momento no puede ser. Así que seguiremos conformándonos con estas 2 horas. Y mire que ya está aquí el fin de semana, con lo que a mí me gusta trabajar también el fin de semana, no puede ser. Ya está el domingo por la noche, que será lunes a las 12, no volveremos. Así que vamos a aprovechar el tiempo con más gente que, por ejemplo, quiere escuchar a Manolo Galván. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Hola. Me gustaría que pusiera usted la canción de Manolo Galván, hijo de Ramera. Vaya por Dios. Si pudiera ser, o si no, del mismo hombre. A ver qué muchas pasa. Gracias y enhorabuena por el programa, que lo escucho todas las noches. Gracias, hombre. Bueno, pues aquí está Manolo Galván con esa canción, Hijo de Ramera. Es una cosa, yo sinceramente la tenía casi olvidada. Ahora después, con el paso de los días, la he vuelto a recordar. Curiosa canción, sí. Y dice Antonio que pide canciones fáciles, Pues anda que esta no ha sido difícil de encontrar. No me levanto, no quiero ir a la escuela. ¿Qué estás diciendo, mi niño? ¿Y a santo de qué te niegas?

conexión directa con la música de nuestras vidas a través de internet, utilizando las redes sociales, Facebook concretamente. Argentina, bozarrón, torrente enorme, pura energía y muy buen gusto. Y además, dentro y fuera de la música, una mujer que es para comérsela, es comestible, fíjense ustedes. Es una chica maravillosa. También tenemos el contestador activo 24 horas al día. Cuando comenzamos el programa, incluso algunas horas antes, arde completamente. Por eso tardamos muchas veces en poner las canciones. No es que no queramos, ni muchísimo menos. Un poquito de paciencia solo. Sí, buenas noches, Juan Antonio. Hola. Soy Mauricio de Sevilla. Hola, primero, Mauricio, darte las gracias por el corte de los Doors que me pusiste la otra noche. De nada, hombre. Y quería pedirte, por favor, el señor Troncoso, de Jesús de la Rosa y compañía. Para mi gusto, el mejor grupo de rock que ha dado la historia de la música española. Muchas gracias. Bueno, vamos a intentarlo. Buenas noches, Juan Antonio. Mi nombre es Quique. Sí. Gracias por ponerme a la canción que me has puesto. Y ahora prefiero que me ponga algo de Triana, cuando podáis. Me da igual la que ponga. Venga, gracias a todos. Gracias a ti. Pondremos más rock andaluz, que también tiene un puesto de privilegio aquí entre nosotros. Nuestro querido amigo pedía el señor Troncoso hace un momentito y también pide algunas cosas más. Vamos a ver qué podemos poner. Juan Antonio, buenas noches. Soy Mauricio de Sevilla. Aquí está. Aquí me he quedado sin oír al señor Troncoso de Triana. A ver si te estiras sí. Y me pones La Venganza de Chunga del señor Franz Zappa. Gracias. Bueno, es que yo me estiro lo que tú quieras, ¿eh? Bueno, no es que tenga mucha flexibilidad, pero yo me estiro lo que quieras. Pero Venganza Chunga, es que por ese nombre yo, si me puedes aclarar un poco, decírmelo en inglés, no sé, para que sea un poco más fácil de escuchar. Triana y señor Troncoso, lo que tenemos pendiente. Pues mira, vamos a escucharnos. Que no quedan nada más que 9 minutos para el final, para las 2 en punto de la madrugada. Qué tarde es para algunos, qué pronto para otros. Imposible conciliar el sueño. ¿Cómo estás esta mañana? Un poquito de relax con la buena música. ¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ahí está Jesús de la Rosa, máquina. Ya sé que no te importa, te llueve por la noche, camina todo el día y vas en busca de tu ser. Señor Troncoso. En tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate aquí. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tú tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate a mí. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Luchando y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Sigue luchando tú y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Vamos abasto, de verdad. Yo estoy encantadísimo, y además en directo, que es como me gusta a mí hacer la radio, así, vis a vis prácticamente. Jesús de la Rosa. Y Tele, a Tele también lo conocí yo, tuve el privilegio de entrevistarlo antes de su muerte.

Que venga Banache, que me fascina, me aturde, me encocora, me trajina. Que venga. Los cuatro detectives, qué pena que tenemos segundos solo para las 2 de la madrugada. Buen fin de semana. El domingo por la noche será lunes a las 12. Volvemos. Que venga con su coche tan potente. Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias. Caso de los seres irregulares.